momento técnico, excelencia en la ejecución. Los grandes líderes estarán de acuerdo en que es mejor una estrategia promedio con una ejecución impecable que una gran estrategia con una ejecución incipiente. Stephen Covey. Objetivo de la sesión. El participante entenderá la relevancia y peso que tiene un proceso de ejecución en el que se emprende una acción concertada con un enfoque proactivo y dirigido a generar resultados de trabajo. Ejecución, haciendo que las cosas sucedan. 8 de cada 10 procesos de planeación estratégica fallan debido a la falta de ejecución. La realidad es muy clara. En palabra de Peter Drucker, la cultura del negocio se engulle de un solo golpe al mejor plan si no se trabaja en ella. Los problemas recurrentes, la realidad y demandas de la operación, la necesidad de resultados de corto plazo y la poca probabilidad de producción que hoy tenemos, crean en la organización una cultura mucho más reactiva que predictiva y activa. Hablar de ejecución es algo que académicamente es simple y muy fácil de explicar. Ejecutar es sencillamente hacer lo que se dijo que se iba a hacer. Pero cuando entramos en las variables que componen un proceso de ejecución, nos damos cuenta de inmediato de que esto de la ejecución no es un tema sencillo de ninguna manera. Para poder hablar del proceso de ejecución, nuestra metodología demanda incluir el concepto de excelencia, no desde una descripción romántico-teórica, sino desde la realidad de la búsqueda de esta como condición de vida y una parte ineludible de la especificación que define el trabajo de mando. Por ello, hablemos primero de este concepto. El ejecutivo excelente. Los problemas existen, son inevitables y deben solucionarse de la mejor manera posible. Negarlo es bloquear la esencia institucional de una empresa. El principal decreto definido en la metodología IntelliLinks es que hoy en día los ejecutivos de las grandes empresas no pueden vivir de sueños, ya que es necesario generar resultados en el trabajo para garantizar sustentabilidad en un mundo altamente competitivo. La tecnología de impulso ejecutivo Human Teams se desarrolló justamente para hacer despertar en los seres humanos la inquietud por descubrir y desarrollar habilidades de gestión o management que aún no se conocen y que los harán mejores líderes, dando un nuevo sentido al concepto de excelencia como una forma de ser y no como una meta utópica. Hay que pensar, relacionarse, actuar y tener visión de futuro. Human Teams utiliza el símbolo griego pi para representar una nueva propuesta probada, que es la capacidad de medir la intangibilidad del talento ejecutivo con métricas y metodologías para su desarrollo, basadas en el convencimiento y responsabilidad personales, y no necesariamente en una disciplina ligada a un sistema de consecuencias, desafortunada y comúnmente ligado al corto plazo, reduciendo la visión e impacto que tiene nuestro trabajo en el futuro. La letra griega pi representa la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro en la geometría. Y esa precisión matemática es una referencia muy apropiada para inducir una fórmula donde se pueda relacionar este concepto con el alcance de la excelencia profesional, buscando brindar mayor sustentabilidad a la organización sin dejar de lado el aspecto humano. La relación entre la excelencia y la efectividad debe mantener una perfección geométrica similar. Esto se logra a través de la adopción de los conceptos areté, pronesis y kairos, que describimos a continuación brevemente. Areté, en su sentido básico, significa excelencia de cualquier tipo. El término también puede significar virtud moral. En su primera aparición en la filosofía griega, esta noción de excelencia estaba ligada al cumplimiento del propósito o la función. Crudamente, se refería al acto de vivir al máximo nuestro potencial. El término areté, en los tiempos homéricos, no se especificaba por género. Homero aplica este a los grandes héroes griegos y troyanos, así como a figuras femeninas importantes como Penélope, la esposa del héroe griego Odiseo. En los poemas homéricos, areté se asocia frecuentemente con valentía, pero más a menudo con eficacia. El hombre o mujer que encarna Areté es una persona de la más alta eficacia. Usa todas sus facultades, fuerza, valentía, ingenio, inteligencia, emociones, etc., para lograr resultados reales. Entonces, Areté implica la aplicación personal de toda la capacidad y potencial disponible del ser humano enfocada en un propósito. Cada quien tiene un nivel de Areté distintivo, único y personal, y este es el primer elemento de la excelencia, la consolidación de todas nuestras capacidades en el logro de cualquier objetivo. Prónesis es una palabra griega que representa un tipo de sabiduría o inteligencia, o más específicamente, un razonamiento orientado a las cosas aterrizadas. En pocas palabras, tu vida para buscar auténticamente la excelencia. Kairos es una palabra griega antigua que significa el momento correcto, crítico u oportuno. En la retórica, Kairos es un instante pasajero cuando aparece una apertura que debe ser impulsada con fuerza si se requiere lograr el éxito. Kairos fue fundamental para los sofistas, quienes subrayaron la capacidad del orador de adaptarse y aprovechar circunstancias cambiantes y contingentes. En Panathenaicus y Sócrates escribe: las personas educadas son aquellas que manejan bien las circunstancias que encuentran en el día con día y que poseen un juicio que es preciso en las ocasiones de reunión que surgen y rara vez pierden el curso de acción conveniente. Un ejecutivo de excelencia detecta y ejecuta en el momento oportuno y lo aprovecha en la búsqueda de la excelencia. Dicho de otra manera, debemos ajustar nuestra forma de actuar a las circunstancias según se requiera. Si lo recordamos, este concepto es muy similar en su forma a la gestión situacional y al inventario de estilos gerenciales. En resumen, Areté, Prónesis y Kairos contemplan las tres características de la excelencia, las que se refiere nuestro modelo y en las que se puede definir una forma final. La excelencia es alcanzable como una virtud que aplica la inteligencia de manera práctica y en el momento preciso para lograr un fin. La excelencia es finalmente alcanzable.